Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a Washington Benavides, poeta uruguayo. Benavides nació en 1930 en el departamento de Tacuarembó. Poeta y músico, fue docente de literatura en educación secundaria y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, la más importante de su país. Conocido también como el Bocha Benavides, escribió poesía, hizo traducciones de varios autores brasileños y participó en diversas producciones musicales. En los años de la dictadura militar en Uruguay, Benavides impulsó el canto popular como una forma de resistencia. Junto a importantes músicos y cantautores como Eduardo Larvanoa, Héctor Numa Morales, Eduardo Darnachans y su sobrino Carlos Benavides, integró un movimiento denominado Grupo de Tacuarembó. De forma similar a Vinicius de Moraes en Brasil y Armando Tejada Gómez en Argentina, la actividad poética de Washington Benavides estuvo muy vinculada a los movimientos de cantautores y nuevas formas de la canción latinoamericana. Mientras Vinicius de Moraes se interesaba esencialmente en la renovación de las formas musicales, tanto Armando Tejada Gómez como Washington Benavides pensaban en la nueva canción como instrumento de lucha social, cuando no de resistencia. La poesía de Washington Benavides está vinculada con la poesía tradicional del viejo trovador uruguayo, el llamado payador. Sus poemas son expresión de una búsqueda para diluir la frontera que separa las formas populares de la literatura escrita. En sus poemas resalta una aparente simplicidad y economía formal. Benavides evade el hermetismo de ciertas formas poéticas para facilitar la comprensión de un mensaje. Comenzaremos con el poema Tanta vida en cuatro versos, interpretado por el gran cantor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría que en el camino encontré. Tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé. En la puerta de mi casa tres arbolitos planté. Planté una fe, una esperanza y un jamás te olvidaré. Pero también he plantado, porque te sé precavida, un corazón al revés y una flor que dice olvida. Coplas como panaderos, como nubes, como aquel mirlo que cantaba manso a orilla del Arapey. Soy tararira vieja que busca lo más profundo. Mi besa precisa el hombre para vivir en el mundo, pero también necesita, y la copla no lo dice, una mujer compañera, una canción cuando triste. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza, y lo que el valor no puede, lo ha de poder la esperanza. Coplas que son como un poncho en un camino invernal, y al perdido en este mundo, un agua de manantial. Coplas con sabiduría que en el camino encontré, tanta vida en cuatro versos, pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé, pa' mis adentros pensé. El poema Tanta vida en cuatro versos fue musicado por Eduardo Larvanois e interpretado por Alfredo Citarrosa. Seguimos con el poema Las quemas. Desde allí parece mansa la ciudad, sus azoteas tocadas de luz, sus árboles ya menos que las antenas, mansas y como dormida. Parece mansa una bestia mirándola tras la nube, miserable de las quemas. Todo el arrebato urbano, la cotidiana pelea, se resuelve en este humo, en cenizas que aletean, en el acre olor a muerte, que es el olor de las quemas, basurales de este mundo tan desigual que su leva, con aquel niño, aquel viejo peleando por una cuerda, por una mano sana podre, por una oscura moneda. La ciudad parece lejos, inalcanzable escena, pero mira cómo crecen fuegos oscuros las quemas. Las quemas, las quemas. Musicado e interpretado por el recientemente fallecido cantautor uruguayo Eduardo Darna Chance, cariñosamente llamado El Darno, escuchamos el poema Las quemas. En la voz de Carlos Benavides, una reflexión sobre la misión del poeta. Jamás y menos en Maldoror, el poeta popular humilde. como un gorrión, pero sabe qué pasó en su barrio Don Manuel, lo que vale un alquiler, los remedios y señor. Tal vez nunca se verá el libro Vidriera Chic, no será un bestseller, no, conferencia no dará, entrevista no le harán. Poeta popular, humilde como un gorrión, pero ahí está, pero ahí está, en medio del borbollón, donde hay que estar, con su mano de albañil, y en un cuaderno escolar, suda y suda al redactar, con una letra viril, lo que ha visto en su ciudad, lo que conversó con mil, en lesiones de amistad. Popular, humilde como un gorrión, que está donde debe estar, en medio del borbollón, para escribir su canción y su tiempo atestiguar, para escribir su canción y su tiempo atestiguar, para escribir su canción y su tiempo atestiguar. Poeta popular, musicado e interpretado por Carlos Benavides, escuchamos el poema El poeta popular. A continuación, el poema Yo no soy de por aquí, interpretado por Daniel Biglietti. Yo no soy de por aquí, no es este pago mi pago, que es otro que ya no sé si lo hallo. Lugar que ponga en su sitio mi corazón desvelado, pero es bien que ahora lo diga. Claro, ese lugar, si es que existe, tendrá que ser como un playo donde se nivelen todos, la misma tierra pisando, si llega a estar a la vuelta de algún cerrito esperando, no me lo pongan en duda, que me abajo. Pero también, si me dicen que ese paraje que no hallo, tengo que ayudar a hacerlo, meter el hombro y alzarlo, no me lo pongan en duda, que me abajo. Musicado e interpretado por Daniel Biglietti, escuchamos el poema Yo no soy de por aquí. Otro poema interpretado por Alfredo Zitarrosa. Porque soy hombre sin vicio, yo pertenezco a los indios del general Aparicio. No quiso que a su país los botones y malandras encaramados arriba a los de abajo robaran. Entre ávidos y logreros, su lema fue por la patria. Y cuando ensilló caballo y llamó a la paisanada, no fue por altanería de poncho blanco en vanguardia. Vio morir a sus hermanos, supo lo que le esperaba con la claridad serena de sus ojos y su barba. Fue como Florencio dijo al retratarlo en sus cartas: mucho coraje y astucia, habilidad, suspicacia. O fue el sentido común, el pisar la tierra ancha queriéndola sin dobleces, visto por Javier de Viana. Entre ávidos y logreros, su lema fue por la patria. Como siempre hay desertores, vos dijiste, es la cáscara que se va, el ser no queda, e hiciste punta en la marcha. Desde la tricolor te iba buscando una habana y te encontró en Mazoyé, agonizó la patriada. Del cordobés, acosados por malandras, ¿quién no volverá los ojos a tu blasón por la patria? Águila del cordobés, acosados por malandras, ¿quién no volverá los ojos a tu blasón por la patria? ¿Quién no volverá los ojos a tu blasón por la patria? Que soy hombre sin vicio, yo pertenezco a los indios del general Aparicio. Con música de Carlos Benavides, escuchamos el poema Milonga del Cordobés, en la voz de Alfredo Zitarrosa. Estamos escuchando Poesía en Canto, un programa dedicado a la poesía musicada. El programa de hoy está dedicado al poeta uruguayo Washington Benavides. Seguimos con el poema Almacén de Ultramarinos, interpretado por Héctor Numa Moraes. Con la gorra en las orejas, o el gastado borsalino, pañolón en la cabeza, alpargata o sueco frío, agarrotadas las manos de la tierra y escardillo, con una estampa de sangre o un gastado crucifijo, o un rollo con la Torá y una piedra por testigo. Así llegó el aluvión, con él llegó nuestro sino, chaleco de pana negro, un reloj con cardenillo, la valija de cartón, o maleta de cabrito, adentro un mundo distante, foto seria, unos arcillos, los sagrados documentos, una ocarina, un cuchillo, terciado como escopeta, un acordeón y un abrigo, agarrada de su madre, una nenita con frío, y también blanco de miedo, un niño de pelo arisco, los custodios de la aduana no les daban ni un respiro y miraban de reojo aquellas gringas y gringos. Sin embargo, allí llegaban para cambiar el destino de estas tierras desoladas, los futuros campesinos, los plantadores de viñas, los tenaces siete oficios, poblando los documentos con sus nombres y apellidos. Pero ¿para qué contarte lo que tenés bien sabido? Se inauguraba con ellos almacén de ultramarinos que con sangre negra o india trenzaba el mundo mestizo. Yo solo quise que hicieras a todo esto su sitio. El poema Almacén de Ultramarinos fue musicado e interpretado por Héctor Numa Moraes. A continuación, el poema Canción de los Areneros. Arenero, arenero, garza humana del río, oficio fiero. Vos pensarás que es muy lindo vivir en el arenal, con el amparo del monte y hermanado con el zorzal, matear en las madrugadas junto al agua de cristal, sintiendo gritar las pavas en el alto Tarumán. Mas yo te digo que es duro en un julio cortador zarandear el pedregullo en la criba de latón. Yo te digo que es bravo meter pala y cernidor en el horno del verano aplastado por el sol. Arenero, arenero, garza humana del río, oficio fiero. Recuerdo a un viejo arenero apodado el Andarín, pantalón arremangado, siempre descalzo lo vi, buscando arenas mejores se fue a tierra del sinfín, boina vieja y nariz roja, ¿dónde andarás, Andarín? Arenero, arenero, garza humana del río, oficio fiel. Sobre el cauce, un sauce en el vendaval, habrá riñones que aguanten, metapala y zarandear, manos y piernas tuyas llenas de intemperie y humedad, entumidas por el reuma, cacundas de ancianidad. Arenero de mi río, ojalá que en tu arenal halles la pepita de oro para tu felicidad. Arenero de mi río, ojalá que en tu arenal halles la pepita de oro para tu felicidad. Musicado e interpretado por Carlos Benavides, escuchamos el poema Canción de los Areneros. Otro poema interpretado por el cantautor Eduardo Darnachans. El hombre tenía en la cara dos tajos para no ver, y sus manos desataban nudo añudado su ser. Oleó la cuerda en la rama que no era de laurel, hizo un nudo duradero, probó su fuerza en un pie. Cómo no miraba nada, porque ya nada era de él. Noche crecida, no quiso al amanecer. La luna en las cinacinas no cesaba de beber, lloraban indistintos un zorzal y el hombre aquel. Después la muerte o la nada, bebió en silencio y con sed, con sed. Escuchamos el poema El nudo desatado, musicado e interpretado por Eduardo Darnachans. Escucharemos ahora el poema El instrumento, interpretado por Rosana Taddei. Conocerse claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego, que sostenían las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche

y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. El poema Como un jazmín del país, musicado por Carlos Benavides, fue interpretado por Alfredo Zitarrosa. Escucharemos el poema Canción de cuna. Interpretado por Héctor Numa Moraes y Erika Bush, escuchamos el poema Canción de cuna. La música es de José Tomás Mujica. Seguimos con el poema Décima de la Paloma. La paloma que se fue, que no volvió, que no vuelve. La carta que se devuelve y no sabemos por qué. Lo que nunca canto, el mirar bajo del llanto, la arruga en la bella cara. Que la paloma escapará, que el amor cambiará tanto, tanto el amor cambiará. El poema Décima de la Paloma fue musicado e interpretado por Eduardo Darnachans. Terminamos con el poema Canción para mi mundo. Es el de los hombres de las selvas oscas bajo el cielo gris, mundo de lagunas verdes con el alto vuelo de los irirí, mundo de las marejadas por la ciudad vieja, por el barrio sur. Oh, mi mundo fronterizo con cerro tu marco, con su vica azul, mundo de los litorales, de las provincias que Artigas amó. Oh, mi mundo riograndense, del caballo fuerte y el largo facón. Mundo de las sierras brava, con ojos de zorro y uñas de tatú. Oh, pezuñas de buey negro que va roturando la tierra común. Oh, pezuñas de buey negro que va roturando la tierra común. Mi mundo es este, barro celeste, rojiza greda, flor de reseda, sauce que moja la garza roja, el mate amargo, cariño largo, temple de fierro, lealtad de perro, pobre camisa, limpia divisa. Mi mundo es este, barro celeste, rojiza greda, flor de reseda, sauce que moja la garza roja, el mate amargo, cariño largo, temple de fierro, lealtad de perro, pobre camisa, limpia divisa, pobre camisa, limpia divisa. Mi mundo es el mundo que quedará, apartado los yuyos del maizal, el trigo de la paja, el gavilán, de la calandria humilde y la torcaz. Mi mundo es el mundo que quedará, la razón de la tierra que pide paz. Mi mundo es el mundo que quedará, apartado los yuyos del maizal, el trigo de la paja, el gavilán, de la calandria humilde y la torcaz. Es el mundo que quedará, la razón de la tierra que pide paz. Mi mundo es el mundo que quedará. Escuchamos el poema Canción para mi mundo, musicado e interpretado por Carlos Benavides. Terminamos así el programa de hoy, en el que escuchamos poemas cantados del poeta uruguayo Washington Benavides. Los invitamos a escuchar la próxima semana Poesía en Canto, un espacio dedicado a la poesía musicada. Hemos trabajado para ustedes Elena Salcedo en la dirección del sistema RNB, Manuel Lazo en la dirección del Canal Clásico, Argenis Lozada en la operación de cabina y Emilio Hernández en la producción y conducción del programa. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma.